¡Caché para todo el mundo, caramba! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy lunes 25 de enero de 2016, llegamos a ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Freddy Ñáñez. En la locución de guardia, nuestra queridísima Liz de Ramos. En los controles con sueñito hoy, no señor, H. Luiller Loyo. H. para Luiller, vamos, buena energía y bendiciones. Y abriendo la ventana la mañana de hoy en Sa García con muchísimo H. Ahí, cha, cha, cha, cha. Lanzándoles H, que es esa energía divina de vida, de amor, de luz, de felicidad, de prosperidad. H para todas y todos. Y abrimos con este tema, es un tema compuesto por el recientemente fallecido Tata Guerra e interpretado con muchísimo azúcar por Celia Cruz. Bueno, arrancamos con mucha energía este lunes, muchas cosas que comentarles, ¿no? Muchas cosas que comentarles ocurridas en el fin de semana. Quizás no tanto a nivel nacional, importante la reunión, ¿no? Este Congreso de la Patria, ¿no? Esta convocatoria que hubo, ¿no? Este evento que hubo el sábado en el Cuartel de la Montaña, sobre eso vamos a hablar. También quiero compartir con ustedes, ¿no? Algo que a mí en lo personal me llenó de esperanza y me ayudó a entender cuáles son las acciones económicas o qué es lo que tiene con este impulso productivo del país, ¿no? Esto que está dentro del decreto de emergencia económica, que también vamos a hablar sobre lo ocurrido con la oposición. Pero estamos en la media hora de la Che, estamos en la media hora de las cosas positivas, porque hay muchas cosas positivas, o por lo menos muchas esperanzas, ¿no? Y lo que es el panorama económico, en lo personal, lo veo mucho más claro. ¿En qué sentido, no? El pasado sábado tuve la oportunidad de asistir, bueno, se me convocó una reunión que se llevó a cabo en el despacho del ministro Freddy Ñáñez con los directores de las instituciones. Bueno, fui yo como la persona que ejerce funciones de coordinación general o dirección dentro de Alba Ciudad. Y él nos estuvo explicando cómo se va a orientar el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y cómo eso, el gabinete ministerial está tan bien ensamblado y el gobierno nacional está tan claro hacia dónde ir, que es impresionante la coherencia, que esa coherencia no la había visto antes, o por lo menos no había visto ese funcionamiento tan de cerca. Una coherencia no solamente discursiva, sino de acciones entre todas las instituciones y ministerios del Estado. Una coherencia con lo que se quiere lograr. ¿Qué es lo que se está planteando desde el punto de vista económico aquí en Venezuela? En primer lugar, hay una caída abrupta de los precios del petróleo. El barril de petróleo está por debajo de los $20. Los más pesimistas, los analistas económicos internacionales, los más pesimistas, lo ubican que puede llegar hasta $10 el barril. Venezuela siempre ha tenido una cultura rentista, es decir, el petróleo es lo único, hemos sido monoexportadores. Venezuela lo único que produce es petróleo, el petróleo trae reales, entonces, bueno, chévere, esos reales los invertimos. Durante la Cuarta República se invertía de repente dándole préstamos que nunca pagaban a los empresarios, o sea, préstamos a los empresarios que nunca eran pagados. En la Quinta República se ha utilizado el ingreso petrolero para lo que es los planes sociales. ¿Qué es lo que se está buscando? Diversificar la oferta exportadora. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿qué podemos exportar? Si el aparato productivo fue desmontado por gracias, para que vean que lo malo tiene una cara positiva y lo bueno tiene una cara negativa. Lo bueno, tuvimos una economía boyante, bastante plata que entró todos estos años al país. ¿Pero qué fue lo negativo? Ay, bueno, ay, es más fácil importar, ay, ay, bueno, gasto menos en personal, o sea, vamos a importar. Y bueno, tenemos un sector privado que desmontó el aparato productivo, tenemos un sector público con, digámoslo así, con quinta columna enquistadas allí, y vivos criollos de allí con esa mentalidad capitalista que, bueno, mira, me mojas la manito y yo te doy las divisas y... y un aparato productivo que era casi inexistente desde el punto de vista industrial, desde el punto de vista del agro, pues también estaba, era incipiente, pero eso se terminó de desmontar en los últimos 2-3 años. Entonces nos encontramos ante una emergencia económica. ¿Cuál es esa emergencia económica, señores? No hay ingresos para el país. No hay ingresos para el país. Entonces, ¿cuál es la propuesta del chavismo para capear este temporal y aprovechar esta crisis, que es una crisis global, pero que a nosotros nos está golpeando muchísimo? Porque no es solamente la crisis económica global, sino que tenemos ya varios años de guerra económica, que más bien tenemos un sector privado, un sector productivo, un sector de la derecha que está jugando a la aceleración de la ruina del país. Para ellos controlar el poder político y el poder económico, entregar el país a las transnacionales. Entonces estamos en una verdadera crisis, en una verdadera emergencia económica. Entonces, ¿qué es lo que está buscando ese sector de la derecha ante esta emergencia económica? Que el país termine de implosionar, y ahí vemos cómo operan políticamente desde la Asamblea Nacional, saboteando el decreto de guerra económica porque el modelo propuesto por el gobierno no lo quieren, no les conviene. Ellos consideran que la solución es el modelo neoliberal con los paquetes de ajustes económicos que incluyen, que eso tiene que ver con una mega devaluación del Bolívar, eso tiene que ver con la privatización, o sea, desmontar el aparato del Estado, la privatización de los servicios públicos, la invasión de las grandes transnacionales, el eliminar la inversión social, eso es el paquete neoliberal. Por otro lado, ¿cuál es el paquete que ofrece el proyecto bolivariano? Lo que era el plan de la patria, convertir a Venezuela en un país potencia, en un país que diversifique lo que es lo que son nuestros productos, ¿verdad? Nuestra exportación, y generar divisas, salir ya del rentismo petrolero y generarle divisas al país a través de otros rubros, sin perder la inversión social. Entonces traslademos, ¿no?, a lo que es el caso del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que desde la visión neoliberal lo que hace es generar gastos porque no genera producto, no genera cajitas de jabón, no genera petróleo, no genera productos del agro. Entonces la cultura es un gasto, pero la cultura también es un bien, y es un bien que se puede exportar. Venezuela tiene una de las editoriales más prestigiosas de América Latina, que es Monte Ávila Editores. Tenemos una colección, para poner un ejemplo, estoy poniendo ejemplos, la colección Ayacucho de Monte Ávila Editores recoge las principales obras literarias de los clásicos latinoamericanos del siglo XIX y ya arropó el siglo XX. Esos libros son cotizados en cualquier parte del mundo. ¿Ustedes sabían que esos libros nosotros no los exportamos? ¿Ustedes sabían que desde hace décadas esos libros se bachaquean a través de Colombia? En Colombia, por ejemplo, te cobran un dineral por un ejemplar de la Biblioteca Ayacucho. Por un ejemplar de la Biblioteca Ayacucho. ¿Y es que acaso el gobierno nacional exporta esos libros? No, sino que se venden en las librerías del Táchira, de allí lo compran a precio de gallina flaca, porque los libros de Monte Ávila tienen un costo de 5 bolívares, 10 bolívares, 20 bolívares, y entonces queda en manos del contrabando un producto del Ministerio del Poder Popular para la Cultura que puede generar divisas. Eso desde el punto de vista de la literatura. Tenemos editoriales con una gran producción. Tenemos la editorial Escuela El Perro y la Rana, con libros de excelente calidad. Tenemos Monte Ávila Editores. Señores, vamos a exportar nuestros libros. Venezuela es una potencia en cine. Somos uno de los países de América Latina, por no decir el país de América Latina que produce más películas. ¿Qué pasa? Esas películas se quedan aquí. Pan, una que otra, porque sus directores las postulan, me imagino que serán los directores, las postulan a festivales internacionales y ganan. ganamos el año pasado el festival de cine más prestigioso del mundo, que es el Festival de Venecia. Ah, pero resulta que en el momento de divulgar el triunfo de nuestras películas en el exterior, muy poca gente y muy pocos medios dicen, ¡ay, ganó Venezuela! No, ganó el director fulano de tal. Señores, todas las películas que se producen en este país, incluyendo La Basurita, y discúlpeme, esa que hizo El Conde de Guácharo, El Relajo, El Loro, todas películas que se producen en el país tienen financiamiento del CENAC, del Centro Nacional de Cinematografía. Exportemos nuestras películas con sello venezolano. Tenemos películas de excelente calidad. ¿Por qué no las exportamos? ¿Por qué no las distribuimos al exterior? Eso genera divisas. Hablemos de nuestro talento de músicos, nuestros músicos. Le preguntaban a uno de los encargados, ¿cuánto cobra la agrupación tal? Que es una agrupación de música tradicional venezolana. ¿Cuánto cobra la agrupación tal por una presentación aquí en Venezuela? O por presentarse. Estamos hablando de una agrupación, son varios integrantes. Y respondió, esta persona respondió, bueno, cobran entre ciento tanto y 200,000 bolívares. Entonces, ¿por qué la alternativa no puede ser? Porque no se les paga más. Porque no se les paga 1,000,000 de bolívares. Y se les manda, y se les saca al exterior, y se van de concierto para Uruguay, por ejemplo, para Uruguay, para Argentina, para Nicaragua, para España, y le cobramos a esos gobiernos en divisas. Eso es lo que hace Cuba. Cada vez que Buenafé se va de gira, cada vez que Silvio Rodríguez se va de gira, cada vez que los Bambam van de gira, señores, ellos cobran en divisas y esas divisas van para el Estado cubano. Entonces nosotros, con un acervo musical tan grande, vamos a exportar a nuestros músicos. Tenemos el CENDIS. El CENDIS produce, replica discos de artistas venezolanos. Y tiene una de las replicadoras más modernas de América Latina. Muchas disqueras privadas se morirían por tener los equipos del CENDIS. Entonces, si descuidar al artista venezolano, vamos a abrirnos a través de los convenios del Mercosur para hacer convenios con pequeñas disqueras para que ellos editen sus discos aquí, y eso es un servicio que nosotros estamos exportando. Estoy hablando del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Y hacia allí es que vamos a seguir igualito imprimiendo libros, vamos a seguir igualito con la Feria Internacional del Libro de Venezuela, pero esta vez a los expositores internacionales no solo se les proporciona el stand para que vendan, sino que se les paseará por toda la oferta cultural que tiene el Ministerio del Poder Popular para la Cultura para venderles nuestros productos culturales. Entonces, inversión en cultura accesible para el pueblo, y vamos a exportarla, que tenemos mucho que exportar. Y entonces es una cosa que en lo personal me llenó de muchísimo optimismo. Son estas cosas que uno dice, conchale, ¿por qué lo vamos a hacer ahora? ¿Por qué no lo hicimos antes? Tenemos intelectuales, podemos exportar a nuestros intelectuales. Tenemos un Luis Brito García, por ejemplo, para dar un nombre. Tenemos una Carmen Bohórquez, para dar otro nombre. Entonces nosotros, Venezuela, mientras estuvo la bonanza, bastantes intelectuales que invitamos para que apoyaran. Y eso tenían un costo. Unos venían por solidaridad. Bueno, uno, el Estado venezolano les pagaba, o sea, de pasaje, alojamiento. Bueno, ¿por qué no exportamos a nuestros intelectuales? Que nuestros intelectuales salgan al exterior, divulguen la verdad de lo que ocurre aquí en Venezuela y de paso genere divisas al país. Esto es con el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y esto se está armando y planificando con todas y cada una de las instituciones del Estado y todas y cada una de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la quinta mayor matrícula universitaria del mundo y la segunda de América Latina. Tenemos mano de obra calificada. Tenemos unos muchachos que son unos genios. De muchas universidades ya hay grandes transnacionales y ya hay empresas samureándolos para sacarlos del país con su mentalidad capitalista. vamos a darle las oportunidades aquí en el país a estos muchachos para que desarrollen la tecnología y en vez y dejar de importar y empezar a producir nuestras propias soluciones. Esto, verá que, por supuesto que los resultados no los veremos de un día para otro, pero es algo factible. Y que esas divisas que ingresen al país se sigan invirtiendo en la Misión Vivienda Venezuela, en las escuelas bolivarianas, en las universidades públicas, en el sistema público de salud. Hay mucha gente más allá de la tendencia política, mucha gente que quiere trabajar por el país y estamos en una situación de crisis. Hablando clarito, no hay plata, hay dos opciones. O entregarle el país al Fondo Monetario Internacional, que eso representaría mayor miseria, o ponernos a producir. Ah, que necesitamos dinero, que necesitamos financiamiento. Existen otras vías para obtener ese financiamiento necesario. ¿Qué vías son? Está el Banco del Alba, con unas condiciones mucho más humanas que las que puede tener el Fondo Monetario Internacional. Está el Banco del Alba, está el Banco del Sur, hay otros. Esta alianza que se hizo, no sé si fue entre el Banco del Mercosur y China, algo así. Hay opciones, señores, que no son el Fondo Monetario Internacional. La opción de la derecha es el Fondo Monetario Internacional. Nuestra opción, buscar financiamiento a través de otros organismos y activar el aparato productivo. Financiamiento para activar el aparato productivo. Y aquí tenemos tanto, tenemos mano de obra calificada, tenemos corazón, tenemos personal para trabajar, tenemos dentro de todo una infraestructura. Es impresionante la cantidad de libros que están reposando aquí en los depósitos, en la imprenta del Ministerio de la Cultura y de los depósitos de las diferentes editoriales, porque se han producido muchísimo, que han cubierto la demanda nacional y ahí están, para afuera, a exportarlos y que nos traigan divisas. De verdad que yo quedé muy esperanzada, entendí, o sea, en lo personal entendí qué es lo que se está buscando. Y hay muchos, o sea, porque los pequeños y medianos productores están claros que en el neoliberalismo el pez grande se come al chiquito y que sus empresas van a terminar quebrando o absorbidas por las grandes transnacionales o quebrando. Y cuando hablan, ¿verdad? Cuando hablan de emprendedores, porque la derecha te utiliza mucho ese término. No, los emprendedores y los emprendedores y los emprendedores. ¿Saben qué son los emprendedores? Para ellos, personas que te montan un negocio familiar que ni siquiera local tiene. Para ellos, el emprendedor es, te doy un crédito a unas altas tasas de interés para que tú prepares almuercitos en tu casa y los vendas en las oficinas. Váyanse a la alcaldía de Chacao. Váyanse a Primero Justicia, pero váyanse a la alcaldía de Chacao, a las alcaldías opositoras que ellos tienen planes para emprendedores. Y es eso, es para que te pongas, crees una pequeña empresa artesanal en tu casa. Eso te va a convertir en Rockefeller como ellos. Eso te va a convertir en un Lorenzo Mendoza. No. ¿Y cuál es el alcance? Un alcance interno, un alcance en tu cuadra. Pero no, vamos a pensar en grande. Y los pequeños y medianos empresarios lo saben. Y es cuestión de decirle a esos empresarios, es lo que está haciendo el gobierno nacional. Estas son las dos opciones. No hay plata. Tenemos que trabajar juntos. Estas son nuestras potencialidades. Estas son las dos opciones. O nos entregamos al Fondo Monetario Internacional o de esta manera vamos a darte la posibilidad de recuperarte, de que nos recuperemos y trabajemos juntos para sacar el país adelante y diversificar el ingreso. Eso es lo que hizo Cuba. Señores, Cuba no tiene recursos naturales y vamos a estar claros, los médicos cubanos, los entrenadores cubanos, ellos están aquí es porque la situación económica de Venezuela y el alto precio del barril de petróleo permitía que hubiera un intercambio, es decir, nosotros, y todavía eso se va a mantener, nosotros les enviamos petróleo y ustedes en vez de divisas nos envíen material humano, nos envíen recurso humano. Y podemos seguir manteniendo ese tipo de relaciones con los países del ALBA, con los países del Petrocaribe, con determinadas cosas. Con otras, bueno, señores, que se cotice a exportar nuestros productos y nuestro talento al precio internacional de la divisa, como lo ha hecho Cuba a lo largo de todos estos años, que logró superar el periodo especial. Porque vamos a meternos esto en la cabeza. Estamos viviendo un periodo especial. Entonces, lo bueno, o sea, vamos, la vida es como una moneda. Tiene dos caras. Tiene cara y tiene sello. Esa misma moneda te encierra esos dos símbolos, la cara y el sello. Así es la vida, como una moneda. Hay una cara que es lo positivo, pero detrás está lo negativo. Y no es que se alternen, sino que siempre lo positivo te tiene algo negativo y siempre lo negativo te tiene algo positivo. ¿Qué fue lo negativo de toda esta bonanza petrolera y este dineral que entró al país? Hubo algo positivo, hubo inversión social, vivimos bien, quien nunca soñó en viajar fuera del país lo hizo, quien andaba con el catanare logró comprarse un carro más nuevo. O sea, aumentó, o sea, mejoró notablemente la calidad de vida de venezolanos. ¿Qué fue lo que trajo de negativo? Se acentuó el modelo rentista petrolero, se desmontó el aparato productivo del país y ahora, bueno, época de vacas gordas y vacas flacas, eso está en las escrituras sagradas de todas las tradiciones religiosas. Ahora que viene la época de las vacas flacas, nos encontramos en una situación de emergencia económica. Y no solo, no somos nosotros nada más, lo acaban de decretar en Francia. Acabo de leer una información relacionada con España, que el 70% de los estudiantes universitarios de ese país tuvieron que abandonar los estudios por el aumento de las matrículas. Porque en España la educación pública no es gratuita. No pagas mensualidad, pero pagas una matrícula anual bastante alta. O sea, la crisis económica es en todos lados. Ahora estamos en vacas flacas, estamos en una situación de emergencia, pero eso nos ayuda a revisarnos, nos obliga a revisarnos, ver qué otras posibilidades hay para salir adelante, explotarlas y salir triunfantes de esta coyuntura con la frente en alto, como un país que dejó de ser monoexportador con una amplia oferta, viéndole el queso a la tostada a la inversión social que ha hecho el Estado bolivariano durante todos estos años. Y habremos concretado ese sueño de Hugo Chávez, de Venezuela, como un país potencia. Y tenemos con qué. Vamos a metérnoslo en la cabeza. No nos dejemos lavar el cerebro. Tenemos con qué y vamos a lograrlo. Vamos a ir a la pausa con Carmen Julia Rondón. Lo que tengo. Yo nací en la tierra de libertadores, cuna de valientes y grandes cantores. Esta libertaria de indios y africanos vive en la memoria del venezolano. Tengo los versos de Luis Mariano y la esperanza en el soberano. Tengo las voces que silenciaron y sus gritos fueron liberados. Tengo el poema de Ali Primera, su canto no conoció frontera. Tengo las coplas de Lilia Vera, tengo alma de Vera, la raíla. Tengo el despertar de un nuevo mañana, un pueblo glorioso que abrió su ventana. Tengo la alegría que da la victoria, el que fue oprimido escribe la historia. Tengo el poeta y la canción que los parió la revolución. Un pueblo noble, sabio y valiente, con las misiones que están presentes. Tengo la voz para aquel que escucha, no se retiran porque es su lucha. Se abren las puertas y entra la luz para el que despierta. Tarairá. Thank you.

10:36 minutos, regresamos a la ventana con este tema de escape que desde aquí lo decretamos, es el himno de la Asamblea Nacional. Alibaba, el hemiciclo está lleno de piratas y nos sentimos, como también se siente el bloque de la patria, como Alibaba viendo a los ladrones y piratas desfilar. Así lo decimos y escucharemos este tema bastante a menudo. Pero bueno, ahí tenemos lo ocurrido el pasado viernes con lo que tiene que ver con el decreto de emergencia económica. Y yo quiero compartir con ustedes el análisis que hizo la abogada constitucionalista Olga Álvarez de lo que está ocurriendo. Hay algo que es importante destacar. La Asamblea Nacional, es decir, la bancada opositora, la que negó el decreto de emergencia económica, reconoce que hay una emergencia. Y en vez de dar sus propuestas para mejorar el decreto, para poder acometer la emergencia, sencillamente lo negó. Esto se llama, señores, en perfecto castellano, sabotaje. Bueno, voy a leer el análisis que hace la constitucionalista Olga Álvarez antes de darle paso a las llamadas. Con relación al aspecto jurídico del decreto de emergencia económica, quisiera puntualizar algunas cosas. Uno, en la Constitución del 61, la aprobación del Congreso era una formalidad y su negativa o la inexistencia del pronunciamiento no afectaba que el decreto se llevase adelante. Dos, en la Constitución bolivariana se estableció un doble control, uno político, que es la aprobación de la Asamblea Nacional, y otro constitucional, que es la declaratoria de su constitucionalidad por la Sala Constitucional. Eso ya nosotros lo tenemos. En este caso, hay tres escenarios jurídicos. A, si en los 8 días de publicado el decreto la Asamblea no se pronuncia, quedaría firme si la Sala Constitucional declara positivamente su constitucionalidad. Es decir, que si a los 8 días de su publicación en Gaceta Oficial la Asamblea Nacional no daba la respuesta, pues ya con el dictamen de la Sala del Tribunal Supremo de Justicia se puede ejecutar el decreto. B. Si la Asamblea Nacional niega o revoca el decreto antes del pronunciamiento de la Sala, cosa que no ocurrió. Esta última no pudiera pronunciarse y no podría ejecutarse, pero eso no fue lo que ocurrió. El Tribunal Supremo de Justicia se pronunció antes de la negativa de la Asamblea Nacional. C. Si la Sala se pronuncia antes que la Asamblea, que es constitucional, que fue lo que ocurrió, el decreto adquiere firmeza aun si el pronunciamiento de la Asamblea Nacional fuese negado o revocado. Entonces, esta es la situación presente y ha sido declarada la constitucionalidad del decreto. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no toca el punto C, que fue lo que pasó, que ellos se pronunciaron antes y la Asamblea lo negó. Por lo cual, cabe que se solicite urgentemente una ampliación de la sentencia que aclare este escenario o, en su defecto, una interpretación. Esto se tiene que hacer ya para darle más fuerza al decreto. El constituyente previó incluso que el control constitucional pudiera hacerse de oficio, dada la importancia de los aspectos de derechos, garantías y funcionamiento de los órganos del poder público involucrados en un estado de excepción. Dada una emergencia y establecidas las medidas mediante estado de excepción consideradas ajustadas a la Constitución y no violatoria de tratados internacionales de rango constitucional, la negativa de la Asamblea tendría en todo caso carácter de objeción, pero no restaría firmeza al decreto. ¿Ok? Es decir, está la figura del estado de excepción. Si el constituyente hubiese considerado que la aprobación de la Asamblea fuese un elemento de validez sine qua non, entonces no hubiese contemplado el silencio de la Asamblea. Queda firme si no se pronuncia. Ahora bien, el control político de la Asamblea consiste en evaluar, uno, si efectivamente hay una situación de emergencia que lo justifique, y dos, si habiendo una situación de emergencia, las medidas del decreto son suficientes o adecuadas. Si la Asamblea considera que sí hay emergencia, pero que las medidas son insuficientes o inadecuadas, entonces mal pudiera negarlo y revocarlo. Lo que procedía era la modificación del contenido del decreto, cosa que no hicieron. Reconocieron que había una emergencia, pero lo negaron. y esta modificación necesariamente tenía que ser revisada por la Sala Constitucional para declarar si las modificaciones propuestas por la Asamblea son constitucionales. Claro, como las modificaciones que ellos le harían son neoliberales y no son constitucionales, ellos no iban a pasar por el Tribunal Supremo de Justicia. La negativa de la Asamblea cuando sus directivos y la Comisión reconocen que hay una situación de emergencia económica es un claro entorpecimiento a las soluciones que requiere el país para resolver la emergencia. Es entonces violatorio del deber de cooperar cada poder en los objetivos del Estado. Si ellos hubiesen hecho modificaciones para mejorar las soluciones propuestas, pudiera considerarse que había un ánimo por cooperar a resolver el grave problema económico. Solo negaron aún cuando reconocieron la emergencia. Entonces, no ejercieron un control político constitucional, sino un sabotaje. Y por no ser una conducta pegada a la Constitución, ese control político perdió su sentido. Olga Álvarez, constitucionalista. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada el día de hoy. Buenos días. ¿Aló? A ver. ¿Aló? Ajá, ya estás en línea. ¿Quién es? ¿Aló? Hola, ¿quién es? Fernando La Presta. Hola, Fernando, no te reconocía la voz. ¿Cómo estás? Tenía una semana que no salía, sí, por aquí. Sí, señor. Buenos días para ti, Enza García. Buenos días a Luis Yerloyo, usuarias y usuario. Habla Fernando La Presta desde Latillo. Uh-huh. Empecemos con tal día como hoy, mi reina. Se fundó la Biblioteca Nacional en 1850, en el gobierno de uno de los Monagas. En 1883 se funda la Real Academia de la Lengua. Y en 1990, hablando de Monte Ávila, por el nombre del Ávila, nace el pintor Cabré en Barcelona, España. Muere aquí en Venezuela en 1984, murió Cabré aquí en Caracas. Uh-huh. Pero bueno, vamos a especular un poquito también sobre esto, y como esto es una noticia también que dieron en Valencia, que por casualidad la escuché, el diputado Guanipa dio una declaración en una radio en Valencia donde le preguntaron que si era verdad que ellos habían puesto, porque le pusieron la publicidad y todo, de que se acababan las colas, que se acababan todos los problemas, sí. Bueno, que venía el paraíso cuando ellos ganaran, y el señor se dio este tipo de declaraciones. No, amigo, eso es una campaña publicitaria. Así fue. Qué bueno, ¿no? Seguíamos creyendo en ello. Y, por otro lado, una cantidad de rumores que andan por ahí de que Rafael Ramírez es el virrey, será de las Naciones Unidas, el hombre más rico de la Tierra, que la hija de Chávez, la que está por ahí en las Naciones Unidas, le dicen la infanta, y que el problema que tiene, que supuestamente tiene el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merente, que ahora le dicen que tiene una cancioncita por allí, que todas se la están acuñando, que es la negra de Naiguatá. Increíble la cochinada que se comete con todo ello, porque nadie dice ni nadie produce la verdad, pues, vamos a decirlo de esa manera, porque no se puede estar hablando de rumores. Sigamos cayendo en ello y entonces nos empastelamos mucho más. Por favor, no creer en ello. Y por otro lado, tú estabas hablando algo de las divisas, y yo voy a poner algo de las divisas, cómo hacían, porque ustedes saben, amigo, y lo vuelvo a decir, yo fui viajero del Pacto Andino, y me di cuenta, por ejemplo, en varios de esos países, cómo hacía la gente para entrar allí, para poder cobrar los dólares que ellos necesitaban, no para producir dólares en sí, pero sí para pagar dólares. ¿En qué lo pagaban? Con mucho de la orfebrería que se hacía en esos países, tanto en Chile como en Bolivia, como en Ecuador, como en Perú, en el mismo Colombia. Un artista, y lo digo por la cuestión taurina, porque yo también vengo al mundo taurino, a los toreros le pagaban con oro, con plata, con orfebrería, a precio FOB. Por supuesto, un dólar en ese sentido, afuera te costaba $1.30, $1.50. Y así cobraban ellos. Y el país no gastaba sus dólares, lo pagaba. Nosotros podemos pagar aquí porque nosotros tenemos plata, tenemos coltán, tenemos oro. Lo que tenemos que ingeniarnos para pagar esos gastos que nosotros tenemos y no gastar nuestros dólares porque nos hacen falta. Son ahorita dólares muy depreciados, pero nos hacen falta. Y por favor, el seguir exigiendo, por ejemplo, los que están exigiendo mucho de las personas que están acercándose a toda esta cantidad de beneficios que queremos hacer de todo lo que se está planteando para echar a producir al país, lo que nunca quisimos hacer por ser un país totalmente rentista, que necesitamos hacerlo ahora, en verdad muchos quieren que se les sigan dando dólares no hay. No hay. No, y por difícil. Eso es que ahora los empresarios se quieren poner pilas, muchos de ellos se quieren poner pilas a producir porque ya se les acabó la gallinita de los huevos de oro de los dólares. Correcto. Así mismo, o sea, aquí, señores, o nos ponemos bien fuertes esas alpargatas y nos ponemos a trabajar, mire, señores, terminaremos en bandejita de plata en manos del Fondo Monetario Internacional. De eso se trata, mi reina. Mañana habrá otro poquito. Un abrazo grande, Fernando. Bueno, así son las cosas. Y fíjense ustedes, vamos a caer en manos del Fondo Monetario Internacional cuando la joyita de la Christine Lagarde, que es la presidenta, fue destituida por corrupción, mi amor. ¿No? O sea, para que veamos, ¿no? Para que veamos. Para allá no. O sea, el Fondo Monetario Internacional no es la solución. Y de verdad que la propuesta del gobierno nacional, por ahí es que van los tiros, por ahí es que va la cosa. Por ahí es que va la cosa, así que bueno, señores, mira, nos toca trabajar y trabajar con el mayor de los ánimos. Que hay un proyecto, que hay una vía y hay dos modelos que este año, vamos a tenerlo claro, se van a enfrentar. Y se van a enfrentar en dos oportunidades. Ya la oposición lo dijo. Tenemos 6 meses para empezar a construir esto. Y que se vean los resultados. Ahí Ramos Ayub lo soltó. Que al chavismo le quedan 6 meses de vida. Recordemos, en abril, el presidente Nicolás Maduro cumple ya en la mitad del periodo presidencial. Se puede convocar un revocatorio. Es muy probable que lo hagan. Si no buscan un atajo de aquí a abril, es muy probable que lo hagan. Y ahí hay un escenario. Y lo digo, y lo repito, aunque no queremos los triunfalistas, ni queremos que se confíe más de uno, porque le cae mal Nicolás Maduro. Sale Nicolás Maduro, que si el comandante Chávez lo dejó para estos momentos tan difíciles, que él avisoró antes de someterse a esa operación en Cuba, que él sabía que después de esa operación no le quedaba mucho tiempo con nosotros. ¿No? Ok, se puede ir Nicolás Maduro, pero hay que convocar elecciones y el chavismo puede tener ahí otro candidato. Pero se tendrían que enfrentar. Y hay otro escenario electoral que es el de las elecciones para gobernaciones. Se las vamos a entregar también todas a la derecha. Ojo, eso no quiere decir que nuestros gobernadores lo hayan hecho bien. Que me dio mucha alegría, por fin, aleluya, gloria a Dios, Ave María, Jorge Rodríguez dio unas declaraciones diciendo que le iba a meter mano dura contra el bachaqueo. Bueno, también Jorge, mano dura, por el amor de Dios, mano dura a los mercados municipales. ¿Tenemos otra llamada, Luiger? ¿No tenemos llamada? Ok. Bueno, vamos a leer participación a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe... Nos escribe Contraloría Popular. Cuando apliquen la ley a mercados municipales, el sábado hicieron desastre. ¿Cuándo aplican la ley a mercados municipales? Debería haber un signo de interrogación. El sábado hicieron desastre, 7 camiones cava full de harina de maíz y desaparecieron en media hora. Luego en la Plaza Pérez Bonalde, los buboneros vendiendo a 350. ¿Quién se las dio? @JorgePSUB. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo a intervenirlo? Una de las cosas que ocurrió el fin de semana fue que se reactivaron los mercados comunales a cielo abierto. ¿Qué es lo que ocurre con los mercados comunales a cielo abierto? Es un beneficio para la comunidad, eso lo convoca el Consejo Comunal, ellos tienen la base de datos del censo y los productos llegan a la comunidad y se le da prioridad. Si sobra algo, bueno, las comunidades aledañas. Pero ¿cuál es la desventaja? Y esa desventaja es por culpa de nosotros como comunidad, hay que decirlo. Hay consejos comunales que están pilas, que se mueven, que van a Mercal, que van a Pedeval y hacen los requerimientos para solicitar las jornadas. Hay otros consejos comunales que no hacen nada. Otros consejos comunales que no les interesa. Entonces tenemos cómo estos operativos llegan a unas comunidades y otras no. Pero es que son mercados a cielo abierto calculados para esa comunidad, para la cantidad de gente que vive en esa comunidad. Entonces, caramba, si en nuestra comunidad los del consejo comunal están haciendo burbujitas de baba, señores, ¿quiénes los eligieron? Los de esa misma comunidad. ¿A quiénes se deben? A esa comunidad. Mira, se les instalan en la casa y les lanzan una serenata, si quieren, con guitarrita y todo, para obligarlos, para forzarlos a ponerse las pilas y convocar y hacer las diligencias para que se lleven a cabo los mercados comunales. Porque, por un lado, los responsables no tienen una bola de cristal para saber en qué comunidades no ha llegado porque el Consejo Comunal no se ha movido. Entonces he escuchado a muchos camaradas, no, es que el Consejo Comunal de mi comunidad no sirve, que es una porquería. Entonces, bueno, primera pregunta, ¿han participado? ¿Ustedes han participado en las asambleas de ciudadanos? ¿Ustedes participaron en las elecciones? ¿Le hacen una contraloría? No, ¿verdad? La mayoría dirá, no. En primer lugar y en segundo lugar, como habitantes de esa comunidad, pueden presionar al Consejo Comunal para que se pongan las pilas. Para que se ponga las pilas. Ah, qué bueno que los del Consejo Comunal les da flojera ir al Ministerio de Alimentación. Bueno, mira, mija, sácame la carta que voy yo. Así de sencillo. Ah, no, que los del Consejo Comunal roban. ¿Para qué está la Contraloría Social? Si hay alguien en la comunidad, sabe de las malas mañas de alguien del Consejo Comunal, se les pone pero como la sombra detrás. A verlo, para que no hagan guiso. A unirnos, señores, a unirnos. A unirnos, vamos a echarle pichón. Que podemos, claro que podemos. ¿Tenemos con qué? Vamos a ir a la pausa con un tema, una versión muy rica que hace este talento venezolano, Carlos Guillermo. Es un clásico de los 80 de la agrupación Daiquiri. Pero escuchen esta versión que él hace, Puro Deseo de Amar. En mi taxi, lleno de ilusiones, pensando en los millones que algún día me iba a meter. Todos mis pasajeros se sabían la historia, que en mi última novela esa me iba a dar la gloria. Hasta el día en que llegaste con tus ojos morenos, con tu paso sereno, debí acercarte a mí con ese cuerpo divino y esa cinturita despertó en mi alma. Hablarte de mis grandes planes, te burlaste de mis sueños, me quitaste inspiración. Traté de acercarme y me rechazaste, me trataste con desprecio, me partiste el corazón. Al pasar el tiempo, un autor ya famoso se montó en un taxi que lleva una mujer y miré de nuevo esos ojos morenos que me hicieron recordar. We'll be right back.

eres tú, mi linda Margarita, la tierra bella donde yo nací. Por esto todo aquel que te visita nunca se olvida de pensar en ti. Eres tú, mi linda Margarita, la tierra bella donde yo nací. Por eso todo aquel que te visita nunca se olvida de pensar en ti. Y los recuerdos quedan en mi mente de tus paisajes y tus lindas playas, del hombre sin camisa y de atarraya, y de las bondades de sus humildes gentes. Y los recuerdos quedan en la mente de tus paisajes y tus lindas playas, del hombre sin camisa y de atarraya, y de las bondades de sus humildes gentes. Del hombre sin camisa y de atarraya, y de las bondades de sus humildes gentes. Música de la patria, música del oriente venezolano. Tenemos Juan Salazar, el margariteño Juan Salazar. Linda Margarita. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos. El 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y en el Twitter nos escribe... Nos escribe Jesús Chua Espinosa, a quien le mandamos un abrazo desde acá. Buen día, camarada Enzo. Un verdadero placer volver a escuchar nuestro programa La Ventana. Saludos comprometidamente chavista. Y dice Trotsky Colmenares. Libre Red, Fondo Monetario Internacional, sugiere que refugiados trabajen por debajo del salario mínimo. Bueno, así son. Así es el capitalismo, señores. Y bueno, nos escriben también por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Isaac Mehmet Meblevi, quien dice, ¿qué se puede hacer frente a la impunidad y la indiferencia por parte de quienes se encargan de hacer cumplir la ley dentro de una sociedad enferma, en la cual es delito, el delito es parte de su cultura? Si uno no es cómplice, es un pendejo. Si uno denuncia, es sapo. Y si te enfrentas a quienes cometen este tipo de acciones, terminas con las tablas en la cabeza y hasta terminas enemistado, hasta con tus seres más cercanos, incluso hasta con tu propia familia. Y bueno, y es que Últimas Noticias saca la nota, ¿no?, que los buhoneros siguen vendiendo pañales en Petare como si nada. De hecho, no, Alvarina, nuestra usuaria Alvarina, la novia de Alba Ciudad, una gran amiga, me llamó ayer indignadísima. O sea, Alvarina es una señora de la tercera edad. Alvarina tiene una juventud acumulada de más de 70 años y se levantó a las 4 de la mañana, un domingo, para lavar y estar tempranito para hacer la cola del Bicentenario de Palo Verde. Y por fin agarró su número, tenía, dio su cero, su número y su cuadro. Cuando entró a las 2 de la tarde, habían arrasado con todo. Y veía y vio con total impunidad cómo los policías eran cómplices de cómo iban, montaban cajas en los carros para que los bachaqueros se llevaran las cosas. Entonces, cónchale, vale, hay que ponerle orden a los cuerpos policiales. Lo que pasa es que, insisto, el problema de los buhoneros, de los bachaqueros, es bastante complejo. Es bastante complejo y bueno, o sea, hay que exigirle eficiencia al Estado y nosotros también poner nuestro granito de arena. ¿Cómo podemos poner nuestro granito de arena? No comprándole a los bachaqueros, de verdad. A mí me hablaba una amiga que estuvo celebrando el cumpleaños de su novio, o sea, con su novio, fueron a Latillo y encontraron allí una tienda donde te tenían diferentes tipos de café, que te lo molían, que no sé cuánto, o sea, era una tienda de café, de estas bien cifrinas. Y te vendían el kilo de café en 1.800 bolívares. Puedes comprar un cuartico, puedes comprar medio kilo. ¿Acaso no es lo mismo que se le está pagando a los bachaqueros que no hacen absolutamente nada y te están vendiendo un café regulado? Que el cuartico de café cuesta 12 bolívares y medio kilo de café cuesta 25 y lo andan vendiendo al mismo precio. Que el café molido en tus narices, café gourmet, con no sé cuántas características. Entonces, bueno, si uno va a andar pagando caro, es mejor pagarlo en un sitio donde te están moliendo el grano de café que andárselo comprando a los bachaqueros. Existen, mira, yo les voy a, aquí en el Boulevard Panteón, cerca de la radio, está la Casa Brinda, que es un centro cultural manejado por, bueno, manejo, o sea, donde dan clases de yoga, no sé qué, lo manejan los Hare Krishna, y ellos venden jabón artesanal. Jabón artesanal, sin químicos, sin conservantes, sin grasas animales, grandote, no sé qué, bueno, están caritos, porque son 400 bolívares, pero dicen que esos duran más, esto lo digo yo, que esos duran, dicen que duran mucho, esos duran más de lo que podía durar un aló presidente en el mejor de sus tiempos, era bien largo. Oye, es mejor pagar esos jabones a pagárselos a un bachaquero a no sé cuántas veces su precio. Entonces, mira, de verdad que, que si uno va a pagar las cosas caras, que no se la paguemos a un bachaquero. Porque cuando el bachaqueo deje de ser negocio, las cosas van a cambiar. Tenemos llamada, Luiger. Chico, pero va, yo como que voy a tener que mandar a revisar estas líneas telefónicas con la OTI. Porque era que la cosa está como que sospechosona. Escribe sobre este comentario Isaac Meblevi, no tan solo en Petare, en la salida del metro de Palo Verde también vende los productos regulados, papel toalé, pañales, champú, jabón de baño, detergentes, harina precocida, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo bajo la mirada complaciente de la Guardia Nacional, Policía de Sucre y de la Policía Nacional. También creo que una usuaria que de verdad que pero se lo quise comentar, fue aquí en el programa, Nila, creo que fue Nila Silva, que escribió en el grupo, aquí está. Nila Silva escribe, ahora sí tenemos llamada, ok, después vamos con el comentario de Nila. Buenos días, ¿quién es? Buenos días, Esa, ¿cómo está usted? Hola, ¿quién es? Esto es Isbelia Guerrero de aquí de Los Rosales. Yo acabo de llegar del Bicentenario. Ajá, hice una cola desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 5 horas, y lo que estaban vendiendo eran toallitas húmedas y Presto Barba. Toda la gente esperando a ver si llegaba carne o llegaba pollo. Uh-huh. Y no va a llegar. Y la gente se queda ahí esperando. ¿Qué es eso? Uh-huh. Por favor, no hay ni arroz, ni café, nada. Uh-huh. Sí, entonces uno se molesta y la gente molesta y hablando pistoladas ahí del gobierno, que no sé cuándo. Y entonces uno se molesta de oír la gente hablando, claro, tonterías, no, y uno se viene, porque qué hace uno allá esperando hasta la tarde, para hasta las 3 de la tarde supuestamente sacan la comida, la carne, el pollo, qué sé yo. Uh-huh. Yo tengo desde diciembre que no he podido comprar un pollito. Sí, bueno, como la gran mayoría, al precio que es, al precio regulado, imposible. Imposible, porque un kilo de alas ensa vale 850 bolívares. Un kilo de alas, que puro hueso, pura grasa. Yo, bueno, no compro, ya los boneros no les compro nada, uh-huh, porque los huevos tampoco se consiguen, entonces, ¿qué va a comer uno? Bueno, arrocito tengo, gracias a Dios, y pastica. No, hay alternativas, ahí te voy a dar unas cuantas. Sí, no, yo me las ingenio, hago verduras, hago frutas, hago monte, hago esto, de todas esas cosas, hortalizas, y yo las guiso como sea y me las como con un arrocito y de repente aguacatico, uh-huh. Sí. Toca sí, porque no se puede, ensa, y lo que pasa es que uno se llena de malas energías en esas colas, porque es horrible. Yo creo que eso es lo peor. Eso es lo peor, de verdad, el calarse a la gente. Sí, el calarse a la gente, uno, y los oye, y uno que sabe cuál es el problema que tiene el país. Exacto. Otra cosa, el país no tiene plata, no tiene dólar, pero ¿por qué no paran la cuestión de la raspadera de las tarjetas? Eso lo van a terminar parando, eso se va a acabar, porque es que ya no hay plata, o sea, eso se acabó. Es que no hay plata. Vamos. Hace 15 días viajaron 5 personas que yo conozco, Taruba. Hoy viajaron otras 3 que yo conozco. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no he tenido ni la oportunidad de que me den una tarjeta de crédito. No la he tenido. Ni. Ahorita estaba haciendo la solicitud, pero como yo dije, ¿para qué voy a hacer una solicitud si no hay plata? Entre los de 6 meses le aprueban a uno la tarjeta si se la dan a uno. Entonces, ¿cuál es el problema? Y la gente habla y habla y habla. Entonces, sí, uno se llena de neura, de molestia, sí, mejor dicho. Yo me vine. Aquí estoy oyéndote. Bueno, que tan pase bella. Un feliz día y que esté muy bien. Bueno, un abrazo grande. Mira, lo que es normal, o sea, hay una cosa que hay que tener claro. O sea, es normal que en el mes de enero bajen las existencias de los productos, porque es normal. Porque la gente en diciembre tiene dinero, vienen las comilonas de diciembre y consume más. Si a eso le sumamos la guerra psicológica que aplicaron en diciembre diciendo compra todo lo que puedas porque en enero no va a haber nada, en enero no va a haber comida, y que el gobierno en diciembre cuadruplicó los operativos, la gente llevó carne, pollo, pernil, ¿con qué nos encontramos? Que los recursos ya, que los recursos de o sea, los recursos, la comida, pues se acabó más rápido y en enero siempre hay un bajón. Entonces siempre, y esto es histórico, siempre los anaqueles han tardado en llenarse, han tardado un poquito, lo que pasa es que a uno le queda el remanente de diciembre, las hallacas que sobraron, no sé cuánto, entonces ya a mediados de enero, finales de enero, es que la cosa se va normalizando. Y la cosa se va normalizando, reactivaron el fin de semana pasada los mercados comunales a cielo abierto. Cuestión de las comunidades, estar pendiente, preguntarle al Consejo Comunal cuándo va a llegar a la comunidad, que el Consejo Comunal no se pone pilas, presionar al Consejo Comunal, decirle, bueno, mira, monta tú el documento y voy yo y hago la solicitud. Pero vamos hacia allá. Por otro lado, hay personas que, lo digo, se han vuelto adictas a las colas. Porque yo no entiendo, de verdad, yo no entiendo, salvo que seas bachaquero, te dedicas a eso, y hay otras personas que no son bachaqueras, pero ya quedaron condicionadas. Pero el tiempo de uno es muy valioso. O sea, yo no entiendo cómo hay gente que se queda instalada en un sitio a esperar a ver si llega un camión, ¿no? Yo prefiero aprovechar ese tiempo, recorrerme todos los supermercados de una zona que en alguno habrá algo. Y si eso lo tengo, hago mi cola. Y si no lo tengo, sigo adelante. Y buscar alternativas. O sea, hay, mira, sobre todo con los vegetales. Se pueden hacer tantas cosas. Tantas cosas. Lo decíamos, las cosas buenas siempre tienen un lado oscuro. Ahí lo vimos. Tuvimos bonanza económica. Y mira las consecuencias que estamos viviendo por una cantidad de vivos criollos de todas las toldas políticas y en todos lados que se dedicaron a guisar. Pero ¿cuál es el lado bueno de las crisis? Que nos ayudan a ver la vida de otra forma y nos ayuda y se abren oportunidades y nos ayudan a potenciar esas otras oportunidades. Veámoslo así. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días, Inés, la señora Rafaela. Hola, Rafaela. ¿Cómo anda todo? Mil bendiciones, Inés. Amén. Igual. Inés, te estaba oyendo y de que estamos en este periodo tan horrible. Duro, pues, sí, economía. Durísimo. Pero ¿será que seguirán dando los cupos de Cadivi para que vayan a raspar no esa creo. Cuerda sinvergüenza? Mira, no creo. O sea, no creo que eso lo tenga dentro de las acciones económicas, eso lo deben estar estudiando, pero no hay, que no hay, así de sencillo. Ahora lo que tenemos que hacer es trabajar para exportar. Y también esas remesas familiares, uh-huh. Eso es terrible. Hay gente que vive, que tiene 10 años en Ecuador y en España, y el gobierno les da la remesa familiar, eso hay que revisarlas también. Uh-huh. Sí, eso señor. Es terrible, terrible. Sí, mira, señor. Muchísimas gracias. Un beso grande. Okay. Bueno, aquí nos escribe Nila Silva y nos dice, hola Enza querida, un llamado al presidente del Metro de Caracas. Tiene que retomar los anuncios por los altavoces, como al principio, cuando había respeto en el mismo. Las personas comen, se sientan en los puestos azules, paquetes enormes, se sientan en el piso de los andenes y de los trenes, escaleras y pasillos, que pareciera que jamás han echado agua y jabón. Plaza Venezuela tiene los buhoneros adentro de la estación. No hay a quién dirigirse, a nadie le importa, viven chateando. Los que no están vendiendo los tickets, ni hablar de los que piden, los vendedores, los choros, en fin, Enza. Una pequeña Venezuela con todas sus cosas buenas y malas. Cuando te toca discernir con un opositor, ya son pocas las cosas que defender porque no hay seguimiento de las buenas cosas del gobierno. Gracias. Fíjate, Nila, sobre lo que ocurre en el metro. Uno recuerda el metro que decía, ay, uno se mete en el metro y es como si estuviera en otro país. Caracas tenía la tercera parte de habitantes que tiene la actualidad. El metro de Caracas era pequeñito, Caracas era una ciudad relativamente pequeña, Guarenas era un pueblo que estaba en las afueras, Guatire era un pueblo que estaba en las afueras, los valles del Tuy ni se diga, Y con los años, aparte de que Venezuela, y eso yo lo veía cuando estaba en primaria, que Venezuela es un país, decía el libro de sociales, Venezuela es un país eminentemente joven, ya que el tanto por ciento de la población es menor de tal edad. Esos jóvenes de cuando yo estudiaba primaria ya son adultos y tienen hijos. Y si a eso le sumamos, que somos uno de los países líderes en embarazos adolescentes, caramba, la población ha crecido de una gran forma, o sea, de una forma exorbitante. Caracas ha crecido, que prácticamente absorbió ya Guarenas y Guatines como si fueran urbanizaciones de Caracas, la Gran Caracas. Y San Antonio de los Altos y Carrizal, o sea, ya prácticamente Caracas llegó hasta Los Teques. Y los valles del Tuy también son como ya urbanizaciones de Caracas, y con el ferrocarril más rápido. Entonces, el volumen de personas que transita por el metro de Caracas ya se ha vuelto tan grande que es difícil de controlar. Incluso para los mismos empleados, que me han contado usuarios del tren de los Valles del Tuy, que los empleados del servicio de ferrocarril viven aterrados porque la gente se comporta como unos salvajes que en una poblada los aplastan y los matan, ¿no? Entonces eso es un asunto de conciencia, y me parece enfermo, irresponsable por parte de los opositores decir que eso es culpa del gobierno nacional. Eso es culpa de valores, eso es falta de valores. Yo cuando veo el comportamiento de algunas personas en la calle, eso no es, la culpa no es de Nicolás Maduro, ni la culpa es del país, eso es falta de padres. La gente que trabaja, que muchas personas desayunan en taguaritas en las mañanas, que se comen unas empanaditas, unos pastelitos. Fíjense ustedes en el comportamiento de la gente y sobre todo de los hombres. Y lo digo, y no es que quiera ser sexista, pero es más común en los hombres que en las mujeres. Están allí puestos, colocados los frasquitos con salsita para las empanadas. Usualmente yo veo que hay gente, yo soy de esas, y lo veo más frecuente en las mujeres, que echan en lo que se están comiendo y lo dejan visible y abierto para compartir. Pero a veces llegan unos patanes que agarran todas las salsas, se los llevan para su mesa y dejan a todo el mundo sin salsa. Y eso lo hacen allí y lo hacen en su casa, porque su mamá nunca los enseñó a compartir. El sábado que iba yo para el silencio, la camioneta vacía atrás y adelante, un poco de tipos bien gordos ahí en toda la puerta, y había una viejita que estaba aplastada. Y cuando la gente entraba y salía, la señora decía, pero por favor, que no me puedo mover. Y los tipos ahí. Entonces, para el momento que me fui a bajar yo, que ya se habían quitado los gorditos de la puerta, que me estoy bajando, un muchachito como de unos 18, 19 años, no dejó que la gente se bajara, sino que se metió a la fuerza. Y el niñito cifrinito, con pinta de chamito cifrinito, que agarra camionetica porque no tiene edad para manejar. Y entonces, de verdad, no es que lo tuve que decir, me volteé y dije, cúnchale, qué mal trabajo están haciendo las madres venezolanas, que lo que están es criando patanes, porque esas cosas se aprenden en la casa. Entonces una señora mayor que estaba allí en la acera me dijo, sí, mija, tienes razón. Entonces eso no quiere decir que todas las madres venezolanas sean malas, ¿no? Hay unas madres venezolanas maravillosas y padres venezolanos maravillosos. Pero dejemos de la enfermedad, de estar echando la culpa al gobierno, de la falta de valores, que mucho flojo, porque por lo visto la generación boba es la generación floja, es la generación de padres flojos. Dejemos de ser flojos y vamos a inculcarle valores a nuestros muchachos en la casa. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Esther, ¿cómo estás, Daisy? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, más decirte que bien, Esther. Uh-huh. Tengo una mala noticia y esto es alerta para lo que está sucediendo en el país. Uh-huh. ¿Sabes que el viernes fui a cobrar mi pensión y estoy inactiva? ¿Qué tal? Ah, ya están saboteando el Seguro Social, qué bonito. Sí, entonces me dice el muchacho del banco, cuando voy al coordinador y él me revisa, me dice que ya eso lo están haciendo todos los meses con varios grupos. No, pero eso no creas, tienen tiempo haciéndolo, después lo reincorporan. Pero eso es un guiso que tienen unos funcionarios allí, que esa plata no la depositan, sino que la meten en la banca a generar intereses y después, te la vuelven a sacar. Te pagan todo lo que te deben, pero los intereses se lo embolsillan ellos. Ese es un guiso viejo. Okay, entonces, pero esto no debería estar pasando. Claro, esto no debería estar pasando. Pero tendría que llamar, ¿no? O esperar. Mira, ¿qué fue lo que te dijeron? Mira, a mí me dijeron que no tenía nada depositado y que se fui al coordinador y me revisó y me dice, no, aquí está la iniciativa. Y yo le digo, pero ¿por qué? Si yo lo que tengo es un año cobrando la pensión. Entonces me dice, ellos están haciendo eso todos los meses. Eso no te lo van a pagar, te lo van a pagar, pero sí sería bueno denunciar eso. Claro. Denunciar eso, verán que ante qué institución uno puede denunciarlo, si ante la Defensoría del Pueblo, ante la Contraloría. Déjame averiguar, porque hay que poner la denuncia formal, porque ya está bueno que unos corruptillos dentro del Seguro Social estén haciendo negocios con el dinero de los pensionados. Y esto... Es que uno tiene su dinero ahí, uno claro. Tiene... Como que entre su enfermedad y yo digo, bueno, no tengo estas medias, me que viene con la medicina y mi cuestión, lo que pueda conseguir, porque esta es la otra. Uh-huh. Entonces me salí con eso y bueno. Claro, no, Desi, por supuesto. Pero voy a pasar de calle y estoy en tierra, en salir. El otro comentario que te iba a hacer, bueno, chicas, seguimos adelante. Algún día me dame realmente. No, te los van a dar, tranquilo, porque los casos que me han comentado siempre les han dado su plata. Sí, me parece muy bien lo que está haciendo Jorge Rodríguez, cosas que debió haberlo hecho. Exactamente. Yo puedo decir con Nicolás, porque de verdad que dicen mi gran hermano, mi esto, mi el otro, pero de verdad hay muchos militantes que no lo hicieron bien, entonces ahora exacto. Vienen con esa máscara ahí que la molesta. Pero lo que te digo, esa, no le va a echar, pero tiene que pasar lo siguiente, esa, al alcalde de Caracas y el alcalde de cualquier estado y el gobernador de cualquier estado. Eso tiene que ser ya, esa. Eso tiene que ir a revisar todos los días y revisar y buscar una supervisión, esa. Que los policías vayan a las calles, el bachateo, que vean, que se lo quiten, que lo pongan, lo vendan directamente a la gente en la calle con el precio que es, lo dejen ahí para que le den su bien y después los metan preso. Sí, para señor. Que digan que se están robando como hacían en la Cuarta República, llegaban y lo agarran, le quitaban la mercancía, se le robaban los mismos policías y dejaban a la gente preso. No que lo hagan así. Eso piensa que ya no es nada más ellos, que a veces con lo mismo que lo quieren le dan la mercancía, porque lo que tú estás diciendo es verdad. Mira lo que comentó que comenzaron a nosotros el sábado, ya, ¿no? Un amigo de mi esposo y de mi hijo. El muchacho, ellos reparten la comida, es decir, son distribuidores. Entonces, tú sabes lo que están haciendo, es el otro modo de operar del saboteo. Agarran y le llevan la comida a los comerciantes. Entonces, yo digo, no, llévate esto, no voy a estar ahí, yo estoy con la cola, así. Uh-huh. La que dice. Entonces, no le reciben la mercancía que llevan los camiones. Y la otra es que la gente llegue y se le pega atrás los camiones que llegan ahí, y entonces la gente se molesta lo ¿cómo se llama? La gente que va a recibir la mercancía. Entonces eso también es falta, esa supervisión, ¿ah? Una supervisión seria. Y no es que van a tener un supervisor todo el tiempo, no, rotando, ¿eh? Para que se acabe la roca de la robadera, de que aquí yo puedo conseguir esto, y no, lamentablemente, la gente está pasada, de verdad. Sí. Porque nosotros, como venezolanos, hundimos a Venezuela y la estamos hundiendo con esta sinvergüenza y esta porquería. Un abrazo sin comentar. Un abrazo, Daisy. Pero mira, de verdad que estamos viviendo en las situaciones de crisis, es cuando se ve la peor cara de las personas, como también es cuando se ve la mejor cara de las personas. Ahí es donde se puede salir a flote lo mejor de una sociedad, como puede salir a flote lo peor. Una situación de crisis, una situación triste, o sea, una situación de crisis donde afloró en muchos casos lo mejor de la sociedad venezolana, fue cuando la tragedia de Vargas. Toda la gente que yo conocí, todos de algún modo colaboramos para ayudar a nuestros hermanos varguenses que habían perdido sus casas, que habían perdido familiares. Todos los venezolanos, sin distingo de religión, sin distingo de postura política, trabajamos, nos unimos en un momento de crisis y en un momento de tristeza. También se vivieron eventos. También se vivieron eventos lamentables en los refugios durante la evacuación. De hecho, recordemos las denuncias que hizo la periodista Vanessa Davis de violaciones a los derechos humanos, que en un principio el comandante Chávez las cuestionó, y cuando se dio cuenta de la realidad, bueno, por un lado, pues le dio la razón a Vanessa Davis, y por otro lado castigó a estos militares que violaron derechos humanos, que después ellos saltaron la talanquera, ¿no? Recordemos esto, ¿no? Y ahora estamos viviendo una situación de crisis donde está aflorando la peor cara o la peor faceta de muchas personas. Pero no caigamos, porque yo entiendo, uno ve cosas terribles, o sea, porque uno hace cola, uno agarra camioneticas y uno ve realmente cosas terribles, ¿no? Cosas terribles por la falta de valores, la falta de conciencia, la falta de familia. Cuando dicen que el dinero corrompe, definitivamente el dinero corrompe. Y lo que es capaz de hacer, son capaces de hacer muchas personas por dinero. Como por ejemplo, secuestrarle los pañales y la leche a un bebé. Pero por otro lado, abramos los ojos también. Porque en este momento de crisis también vemos bellos, bellos esfuerzos y bellos gestos de solidaridad. Uno en las colas, lo que pasa es que parece que estuviéramos más pendientes, porque quizás nos pega más a las emociones, nos despierta los sentimientos negativos. Quizás estamos más pendientes de lo malo que de lo bueno. Pero si hay algo que yo he visto, por ejemplo, en las colas o que se ha despertado en muchos vecinos, es el trueque. De ir por la calle y de repente a mí me pasó, o sea, y a alguno de ustedes le habrá pasado alguna vez. ¿Qué tal? Me pasó, tal, voy al día a día y va saliendo una vecina mía. Entonces me dice, no, vale, ya se acabó lo que tenían aquí. Ay, conchale, bueno, no, yo preferí ir primero al supermercado tal. Entonces, bueno, logré comprar esto. Y ella me dice, no, yo le logré comprar margarina. Entonces yo, ay, yo que necesitaba azúcar. Ah, bueno, mira, vas a hacer una cosa. Te cambio una margarina por un azúcar. Y eso lo vivimos con nuestros compañeros de trabajo, eso lo vivimos con nuestros vecinos. ¿Acaso eso no es un gesto de solidaridad? Rescatemos, no nos dejemos, si hay algo que logró el comandante Chávez, fue que nosotros recobráramos la autoestima y la fe en nosotros como pueblo. No dejemos que esta guerra económica, no dejemos que la crisis, no dejemos que la derecha nos ponga a pelear entre hermanos. Un gran genio de la política, Nicolás Maquiavelo, decía, la unión hace la fuerza y divide y vencerás. ¿Es que acaso el resaltar y hacernos creer que los venezolanos todos somos una cuerda de ladrones donde todo el mundo abusa, no es dividir al pueblo? No es dividir al pueblo. Y un pueblo que está dividido es un pueblo que está condenado a ser vencido. Entonces, no vamos a ir por la vida pensando que todo el mundo es bueno. Hay que estar pendiente. Hay que evitar ser el blanco perfecto. Pero tratemos de despertar los sentidos, de despertar la sensibilidad, a captar también las cosas bonitas, las cosas buenas que ocurren. Porque estamos pendientes del patán o de la tipa joven que se hace la dormida y le niega el asiento preferencial a una persona de la tercera edad, o a una mujer embarazada, o a un muchacho, porque ahora lo están haciendo los hombres, cosa que me parece maravilloso, un muchacho con un bebé en brazos, que se ve con bastante a menudo. Estamos pendientes de eso, pero no estamos pendientes de la señora, o el señor, o la muchacha, o el niño, que sí cede el asiento, y que ese asiento no es preferencial, y eso ocurre. O de cómo la comunidad de un edificio, por ejemplo, en el que yo vivo, se ha organizado y tenemos varios gatos comunitarios que entre todos se han esterilizado y entre todos los vacunamos y entre todos los alimentamos. ¿Acaso eso no es un gesto de amor? O en otras comunidades, esa vecina viejita que se cayó, que está en cama, ¿cuántos vecinos? Porque siempre hay algún vecino o alguien que le toca la puerta y le lleva una sopa. Porque los venezolanos somos buenos. Los venezolanos somos generosos, que hay hermanos que están desviados. Eso los hay en todas las sociedades. Pero eso, el venezolano patán, el venezolano tracalero, eso no es nuestro gentilicio. Somos un pueblo noble, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo de libertadores, no lo olvidemos. Vamos a ir a la pausa. Oscar de León y los Blancos, Perfume de Rosa. Perfume de rosa tiene tu alma, las palmeras murmura el viento. Oye, vida mía, si yo te quiero, que por ti suspiro y hasta me muero. Nota melodiosa me trae el viento, es por eso, vida, que yo te quiero. Nota melodiosa me trae el viento, es por eso, vida, que yo te quiero. Bajo las palmeras murmura el viento. Oye, vida mía, si yo te quiero, que por ti suspiro y hasta me muero. Nota melodiosa me trae el viento, es por eso, vida, que yo te quiero. Nota melodiosa me trae el viento, es por eso, vida, que yo te quiero. Te quiero, tú eres mi único tesoro. Te voy a regalar un loto, para que puedas ganar, ganarte mi cariño. Mira que me tienes como un niño, pero no voy a aflojar todo lo que tú quieres de mí, porque tú eres muy viva. Ay, pero eres consentida, no sé de quién serás. Eres una preciosa mujer, quiero, por eso te quiero tener, te quiero, para besarte en toda, quiero, cuando no te veo te incomoda, te quiero, yo solo sé tan bien. Esa cosa que me traes en tus manos, ay, pero que entusiasmo siento de verte cerquita. Mi corazón palpita. Bósame, bósame, bósame, bósame. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Vimos un tema muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál será? Un poder. ¿Cuál poder? El poder judicial. Mira, y te mandaron tarea hoy. Sí, investigar qué es el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia es la institución encargada de resolver los conflictos en el país. Por supuesto, respetando nuestra Constitución. Sí, impartiendo justicia para todas y todos. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Mensaje anual para el pueblo. Educación. En la matrícula estudiantil se superó el techo de los 10 millones de estudiantes en el sistema público de educación de Venezuela. 2.630.000 estudiantes del sector universitario. No hay que olvidar que en el año 98 eran 500.000 estudiantes universitarios. Igualmente, fueron entregados de manera gratuita en el año 2015 27 millones de libros de la colección bicentenaria, que es el soporte académico de los niños y niñas de nuestra patria. Igualmente, democratizando el uso de las tecnologías, el gobierno bolivariano continuó

11:43 minutos, últimos minutos de la ventana y escuchamos este bello tema. Estábamos volando aquí, estábamos volando de lo más rico con Andrea Bocelli y el tema Volaré. Y tenemos participación, bueno, han traído cola los comentarios, ¿no? El caso del metro, Nila Silva, pues responde, ¿no? Entonces, Nila, nadie te regaló, amor mío, nadie te regañó, amor mío, dice... Ensa, no es echarle la culpa al gobierno, es que nadie está diciendo que tú le echas la culpa al gobierno. Si tú dices que los de oposición le cuestionan al gobierno, le echan la culpa al gobierno de la mala conducta de la gente en el metro, ¿no? Entonces dice, y lo que dices de la familia es verdad, pero en el metro tiene que haber autoridad, molesta la desidia, y uno dice algo, te dicen todas las groserías que pueden. Si no, habrá que cerrar la puerta, gracias. Mira, yo lo que estoy notando es que como sociedad estamos cayendo en una depresión que ya no creemos en nadie. Y estamos empezando a ver a nuestros hermanos venezolanos como nuestros enemigos. La derecha está haciendo bien su trabajo, caramba. Como insisto, al igual de que tenemos los ojos y los oídos abiertos a lo peor del ser humano, tengamos los ojos y los oídos abiertos a lo mejor del ser humano. Porque como lo decía hace un rato, está el manganzón o la manganzona que se siente a los asientos preferenciales y se hace el dormido. Como también está la persona que cede el asiento. Sin estar sentado en el puesto preferencial. Eso no quiere decir que nos vamos a ir hacia los extremos, a ver nada más lo malo y ver nada más lo bueno. Pero tratemos de abrir un poquito nuestro campo de percepción. Por un lado, por otro lado, mira, cada quien pone su granito de arena. No le vas a andar respondiendo a un patano, a una malandra, que se comporta como un animal en el metro. Pero si puedes inculcarle a tus hijos que no se comporten así. Y es más... No comportándote así, con el ejemplo, uno enseña mucho más que con la palabrita. ¿Qué te puedo decir? Es lo que te dije al principio, que quizás esa parte no la escuchaste, querida Nila. No compares la población que había en Caracas cuando arrancó el metro de Caracas, que tanto tú como yo seríamos niñas y adolescentes, a los 30, a los 6 millones, 7 millones que tiene la ciudad ahorita, y que son, es un promedio de 3 millones de personas el que se desplaza diariamente por el metro de Caracas. Mete a 3 millones de personas en túneles. Si tú quieres hacer un ejercicio de sobrevivencia, vamos a meternos en el metro de Nueva York. En el metro de Madrid, allí hasta exhibicionistas habían. Estos tipos que se abrían la gabardina y te enseñaban sus partes pudentas. Eso es de lo más común en el metro de Madrid, en los pasadizos. Igual los atracos, igual los pedigüeños, eso, porque es difícil controlar a la gente. O como lo hacían antes con las cámaras y el señor de camisa blanca quita el pie de la pared, que eso lo hacían hace 30 años. Ya no, porque antes el señor de camisa blanca que ponía la pata en la pared se veía por las cámaras. Ahora es tanta la gente que ella ni se distingue. Entonces, estoy de acuerdo contigo. Hay que reforzar la seguridad, hay que poner multas y sanciones a quienes... Es verdad, hay que poner orden, pero la cosa no es tan fácil. No podemos recordar el metro de hace 30 años porque los niños que usábamos ese metro, los niños y adolescentes que usábamos ese metro hace 30 años, muchos son padres y otros son abuelos. La ciudad ha crecido. Está el caso de Isam Mehmed, que bueno, tampoco asumió que dice que bueno, que hablando de Contraloría de los Consejos Comunales y participación, que tal vez parezcan excusas, pero teniendo en cuenta, ahí está otra vez, depresión. Es que esto es un desastre, no se puede, con la gente no se puede, los consejos comunales no sirven. Esa actitud dice, bueno, que venga un nazi aquí y ponga orden. Es abrirle la puerta a eso, a entregarnos en bandeja de plata a un nazi. Mira, dice que la vida de muchas personas que entró un trabajo y atender la casa y los niños. Y, yo entiendo. Mijo, yo trabajo hasta los fines de semana y yo no tengo quien haga colas por mí. Pero la mayoría de los hogares, quienes están censados, los muchachos de 16 años tienen derecho al voto en los consejos comunales. Porque tiene que ser la señora de la casa la que va al consejo comunal, porque no se alternan. Porque un día no va el hijo adolescente, porque otro día no va el hijo joven, porque el otro día no va la señora. Lo que pasa es que dentro de la dinámica familiar, usualmente le dejamos al ama de casa que se encargue de los asuntos de la comunidad. al ama de casa o al abuelo jubilado. Que al abuelo y la abuela jubilada son las que la mayoría de las personas que trabajan los ponen a hacer las colas. Pero enseñemos a nuestros adolescentes a participar. ¿Por qué no mandamos al muchacho de 16 años, de 17 años, de 18 años, que suelte el teléfono inteligente y vaya a una reunión del Consejo Comunal? Entonces lo que yo digo, Isaac, no es que tú te le vas a poner, que estás viendo que los de los consejos comunales le andan avisando a la familia. Ojo, que muchas veces, porque es algo que nos caracteriza, muchas veces las familias viven cerca y viven dentro de una misma comunidad. Está bien, tú no te puedes enfrentar solo, como yo no me puedo enfrentar sola, pero mucha gente de esa comunidad es testigo de lo que está pasando. Cáigales en cambote, hablo del cambote, no enfrentarme yo solo. Es que debemos darnos cuenta del poder del nosotros, del poder de la unión. Y de verdad, no dejemos de creer en nosotros mismos. La derecha se está saliendo con la suya. Y eso no quiere decir que pasan cosas malas. Una amiga mía, porque su abuelo es una persona de más de 80 años que no entiende lo de la guerra económica, el señor está enfermo, y bueno, y él no puede dejar de tomar su café. Y me contó que acompañó a su mamá a la calle de los Bachaqueros en Catia, que me dijo, hay de todo, unos precios exorbitantes, pero bueno, a comprarle el café al señor, al abuelito, porque es que no entiende. Y mi amiga iba con su perrita, una poodle pequeñita, porque le había llevado un CBI de la Misión Nevado y andaba con la perrita. Y se le apareció un bachaquero y le dijo, ¿tú quieres esa perra? ¿Tú la quieres? ¡Dámela! ¿Saben para qué? O para bachaquearla, que está pasando eso. En las jornadas de adopción, hay gente que ve a los perros de raza, los adopta entre comillas y es para revenderlos, es para venderlos o para ponerles a sacar crías para vivir del vientre de una pobre perra, sin que no importa su deterioro, que eso le deteriora la salud y el sufrimiento animal y que vienen cachorros enfermos si tú explotas a la perra de esa forma. Está este tipo de personas. Pero por cada persona de ellas, hay 100 voluntarios que trabajan todos los fines de semana rescatando animales de las calles. Cada vez más son las personas que en vez de comprar perros de raza, adoptan y de buena fe. Entonces, no nos quedemos solamente con la cara, con la parte fea de nuestra sociedad y que es un sector de la sociedad. Porque por cada sinvergüenza, hay 10 personas honestas en este país. Pensémoslo así. Si tenemos ojos para ver y vivir lo malo, porque lo padecemos, porque nos molestamos, tengamos la sensibilidad también de ver lo bueno. Y es que acaso el milagro cotidiano de compartir todos nosotros y desahogarnos y darnos ánimo y darnos estos abrazos hercianos no es un milagro, no es algo bueno. Los que participan aquí, todos tenemos los mismos problemas, todos somos personas honestas, todos somos personas decentes, todos queremos un país mejor. Vamos a asumirnos como ese nosotros y como nosotros, hay muchos nosotros. Pero no perdamos la fe en nuestro pueblo, no perdamos la fe en nosotros, porque sí podemos, no les puedo decir más nada. Y es momento de despedir el programa, se quedaron informaciones por fuera, vámonos tipo titulares, ¿no? Uno de ellos, bueno, Jorge Rodríguez lo dijo, vamos a las calles a exterminar el bachaqueo. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, llamó este sábado a combatir desde la calle la guerra económica, caracterizada por la inflación inducida y el acaparamiento de los productos básicos. Rechazó que los parlamentarios de oposición no aprobaran el decreto. Pero bueno, ahí vamos a estar luchando, eso no se va a quedar así. Por otro lado, fíjense ustedes, Confagán señala que Venezuela puede llegar a 10 millones de hectáreas cultivables. El presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela, Confagán, José Agustín Campos, expresó este lunes que Venezuela puede cultivar 10 millones de hectáreas, al tiempo que indicó que para derrotar la guerra económica se debe aumentar la producción nacional. Para derrotar la guerra económica debemos aumentar la producción y lo podemos hacer porque tenemos 40 millones de tierra para la agricultura y la ganadería en Venezuela. Somos el único país de este continente que la frontera agrícola puede crecer, es decir, se puede llegar a 10 millones de hectáreas cultivables en Venezuela. Por otro lado, el ministro Luis Salas señaló que Venezuela tiene potencial agrícola para producir y exportar más cantidad de alimentos. Esto lo dijo en un encuentro con productores agrícolas y agroindustriales en la parroquia El Jarillo, Estado Miranda, región central del país. Somos un país con ventaja desde el punto de vista climático y geográfico, además con la capacidad de atender temas de exportación por las condiciones en nuestro país, pues existen productos que no responden a temas estacionarios, como si ocurre en otros países del mundo, y esto es una ventaja para nosotros, enfatizó también el ministro de Economía Productiva, quien sostuvo que atender el mercado interno del país es uno de los principales propósitos para garantizar la atención de las necesidades de la población. Nuestro principal objetivo es el mercado interno, pues contamos con una población con mucho poder adquisitivo y es necesario atenderlo. Estamos trabajando con reducir los costos de la población y también las cadenas de precios especulativos. Entonces, bueno, hay muchas cosas que hacer, muchas cosas. Vamos para adelante, creamos en nosotros. Podemos. Retomemos. Y es normal que nos sintamos decaídos, que nos sintamos deprimidos, porque son cosas horribles las que, los que uno vive a diario y lo que uno puede ver en la calle. Pero insisto, abramos los ojos, abramos los oídos, porque el espanto y la ternura se dan la mano. Y que si por un lado estamos viendo algo malo, del otro lado siempre vamos a ver un pequeño milagro que nos demuestra que el amor existe y que los venezolanos somos un pueblo maravilloso. Son las 11:54 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando con muchísimo cariño y muchísimo amor la mañana de hoy. En los controles, nuestro Luiger que está trasnochadito, vale, está apagadito mi niño hoy. Y cerrando la ventana, esta servidora Enza García, que, bueno, junto con Luis, les deseamos que tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde y nos estaremos escuchando mañana. Y nos vamos, señores, abrimos con H y nos vamos con ánimo. ¡Viva Elvis! ¡Bossa Nova, baby! ¡Chau! Cause I ain't got time to think. Bossa Nova.